si algú mai t'hauria de on buscar-te. I una barca no navega sense tripulants. I tu no escullis el vent que trobaràs. Cada milla que passa és foc a la brasa que ens farà créixer. Cada somni que es trenca és una altra promesa que viurà per sempre. De Barcelona, la música de estos genios y Itacaban, lo nuevo estará dentro de bien poquito en nuestras manos. Hasta entonces puedes ver este nuevo videoclip Rema en su Facebook, en YouTube, en su Twitter. Conéctate con Itacaban, tremendos desde Barcelona como siempre y sonando a través de Radio Topo 101.8, ¿dónde si no? Con su música, tiempo para que repasemos ya la agenda de conciertos que tenemos para el día de hoy. Bueno, y para los próximos días, ¿verdad, Estefan? Porque estoy hay muchos curioso. Conciertos. Sí, ¿verdad? ¿Estás curioso? Y eso que tú ya sabes a cuál vais a ir esta noche, ¿eh? Pero vamos a repasar todos los que hay por Zaragoza, ¿vale? Y a ver si te gusta alguno más. Venga, venga. Venga, va, pues comienzo diciéndoos que las Maris estarán en el Teatro del Mercado a partir de las 9 y media, hoy sábado 11 de mayo de 2013. También hoy sábado, Juacoma la Virgen en el Juan Sebastián Bar a partir de las 9 y media. Zumbale más Carnavalia estarán en el Club de Baile Explosivo a partir de las 10 también, hoy sábado 11. Rubia del Fa más Tierra Vertical en la Lata de Bombillas, en la calle María Moliner 7, también a las 9 y media. Los Serruchos también hoy 11 de mayo en el Pub El Zorro a partir de las 10 y media. Jasgarowski Brothers Trash, también hoy 11 de mayo en la Plaza San Felipe a las 7 y a las 10. En el Centro Musical y Artístico Las Armas, en la calle Las Armas 66, tenéis a Hawk and a Hawkshow, Los Corceles de Fuego, este 11 de mayo. Top of the Morning desde Barcelona y más los Deep in Blue estarán también hoy en el 11 de mayo en la Sala Z de Zaragoza, ya sabéis, en la calle La Tasa, a partir de las 9 y media. De los Closes estarán también hoy 11 de mayo en el Ecos, en la calle Sevilla de Zaragoza, a partir de las 10 menos cuarto. Nexo y Predicado en el Pub Badstock 69, Woodstock, no sé si dice Badstock o Woodstock, ahora no me viene, es Woodstock, ¿no? Woodstock, sí. Woodstock 69 en la calle Juan José Rivas 7, a partir de las 9 y media. En nuestros colegas de la Ley Seca, también en la calle Sevilla, tenéis a los Sexy Zebras y los Alien Roots a partir de las 9 de la noche en la Ley Seca. Sexy Zebras más Alien Roots. Drag Dive Sound System también hoy 11 de mayo en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas, a partir de las 10. Qué montón de conciertos hay para hoy. Los Manegram también en el Albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores 70, a partir de las 6 de la tarde. Seguimos, 11 de mayo también, 9 lágrimas más Cuarto Oscuro en la Sala Creedence, en la Plaza San Lamberto número 3, a partir de las 10 de la noche. Joaquín Pardinilla Sexteto también el 11 de mayo en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio 7 de Zaragoza, a las 10 y media de la noche. Tachenko también los tenéis esta noche tocando en la Sala López Sixto Celorrio 2 a partir de las 9 y media. Mañana ya, has visto todo lo que tenemos para esta noche, ¿eh? Yeah, y Zaragoza está lleno de conciertos, ¿no? Y solo es Zaragoza, ¿eh? En cualquier garito que entres te vas a encontrar un concierto. Vamos a cambiar ya al domingo. Mañana, el domingo de jazz, como ya sabéis, se organizan en el Albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores número 70, a partir de las 8, tenéis mañana a los Blast Back. También mañana, 12 de mayo, verbena musical con Simoncico DJ en la terraza Terra Luna, Parque Palomar, de Zaragoza, a partir de las 6 y media de la tarde. También el domingo 12 de mayo en la Lata de Bombillas tenéis a Murder by Death, que está en la calle María Moliner número 7, a partir de las 7 de la tarde. Murder by Death. Murder by Death, ¿cómo te queda este nombre? ¿Muerte por muerte? No, asesinato por muerte sería. Pues hay otros nombres. Hay otros nombres, pero bueno, este es heavy, ¿no? Murder by Death. Bueno, y por último, pues si acaso nos gusta el heavy, el punk y todos estos estilos que os acabo de desvelar, pues que sepáis que la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia estará este próximo 13 de mayo de 2013 en la Sala Morza del Auditorio de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra 16, a partir de las 8 y cuarto. Por si queréis ver también un concierto de música clásica, que oye, de vez en cuando también viene muy bien, ¿no? Un poquito de clásico. Si tengo ganas. Si tienes ganas. Yo muchas veces, yo tengo radio en la ducha y muchas veces me pongo la radio clásica cuando estoy en la ducha, tío. ¿En la ducha? Sí, yo tengo radio en la ducha, tío. ¿Y qué cantas? No, bueno, intento cantar alguna ópera, pero la verdad es que me sale fatal. Pero bueno. Por último, el concierto del que no nos podemos olvidar y sin duda al que además vamos a asistir, Stephen, yo y uno de los almuercívoros, por lo menos, que Stephen se acaba de comprar la entrada, esta noche en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza a partir de las 18 horas, tenéis el Actitud Rock con Marky Ramone, Los Suaves, Taco, Leyenda Prohibida, Los Lugers, Frutas y Verduras y Miss Diciembre. Vaya cacho de bolo que se va a organizar esta noche ahí. Tú ya tienes la entrada en el bolsillo, Stephen, sí, sí, que la hemos comprado ahora mismito por 18 euros, que aún quedan las últimas. Pero solo hasta las 2 de la tarde. Solo hasta las 2 de la tarde, ¿dónde las has comprado tú? 25, creo. Después, si las compras en taquilla, claro, salen más caras, como siempre. Yeah. Pero ya lo sabéis, el festival Actitud Rock, si no te habías enterado de esto, pues no sé qué estás haciendo. Esta noche, la Actitud Rock en la Multiusos. Marky Ramone, Los Suaves, Taco, Miss Diciembre y los Leyenda Prohibida. Además, los Leyenda Prohibida, ¿te acuerdas de ellos, Stephen? Sí, pero... ¿Vimos el documental de estos chicos? Vimos el documental en la Ley Seca, ¿no? Exacto, vimos el documental en la Ley Seca, una historia de leyenda que cuenta la historia de los Leyenda Prohibida. Y esta noche, ampliando su leyenda, estarán en la Actitud Rock y nosotros votaremos ahí con los Leyenda Prohibida. Estoy curioso de ver estas chicas. Sí, ¿verdad? Pues vamos, esta noche los veremos. Mira, te voy a volver a poner el tema desde el principio porque es bastante guitarrero. Esto se llama Todo en un Minuto, de su nuevo disco Disparados al Infierno, que acaba de salir hace bien poquito. Leyenda Prohibida, y después seguimos con más aquí en el Canta Mañanas. We'll be right back. La música de Leyenda Prohibida esta noche junto a Marky Ramone, Taco, Los Suaves, Frutas y Verduras, Mis Diciembre y Dos Lugers en el Auditorio de Zaragoza, Festival Actitud Rock. Tengo ganas de verlos, ¿eh? Después de ver el documental, tengo ganas de verlos en directo. Sí. Esa magia, a ver qué tal han vuelto a los escenarios los Leyenda Prohibida. Headbanging. Sí, un poco de movimiento de greñas, ¿no? Y además que sepáis que estoy intentando traerlos al Cantamañanas, pero eso ya lo iré desvelando poquito a poco. A ver si lo conseguimos. Bueno, 11 y 20 de la mañana. Tiempo ya para que empecemos a hablar un poquito aquí tú y yo, ¿qué es, Sibilovich? Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Y te hago una pregunta, como siempre, inquietante. Venga. ¿Sí? Venga, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, porque esto me obligan a decirlo, es mi obligación recordarte que Radio Topo sigue con las puertas abiertas para ti, que quieres alzar tu voz y compartir tus pensamientos, o tú, que conoces otros ritmos y quieres enseñárselos al mundo. Y también para todos y todas las que tenéis algo que decir, aquí tenéis vuestro altavoz. Únete a Radio Topo y ayúdanos a seguir siendo la voz de los sin voz, ya lo sabéis. Radio Topo te deja que te pongas a los mandos de la nave y te expreses, claro que sí. Y así llevamos ya 20 años, ¿eh? Y nos quedan muchos más. Si acaso tú crees que no tienes el desparpajo suficiente o no tienes tiempo para venir y dices, pero yo quiero colaborar con Radio Topo, pues ahora mismo tenéis muchas formas de colaborar con Radio Topo, porque como ya sabéis, estamos celebrando nuestro 20 aniversario y en este caso, a cada programa nos han dado un taco de boletos para una cesta de Radio Topo. No sé si sabéis que estábamos sorteando una cesta valorada en 200 euros con productos agroecológicos y revolucionarios, libros, discos y muchas otras cosas, que se celebrará, bueno, se sorteará en la Semana Cultural de la Magdalena, una noche aquí en la Vía Láctea. Me parece que va a ser el 15 de junio, pero aún está por confirmar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los programas tenemos boletos para vender. Yo hoy pensaba sortear uno, pero mi cabeza mala me ha hecho que me los olvide en casa otra vez. Así que para el próximo sábado los traeré, pero que sepáis que hay boletos para la rifa de Radio Topo, que seguramente, bueno, los podéis encontrar en bares como La Flama, Virosta, En Talto y en muchos otros, pero a mí me haría gracia que nos los compráis al Cantamañanas, así me los quito de encima y quedo bien. Entonces, que lo sepáis, hay boletos de Radio Topo por ahí rulando para el sorteo de la cesta que se celebrará en la Semana Cultural de la Magdalena, una cesta agroecológica y revolucionaria valorada en 200 euros. El próximo fin de semana os diré más y me traeré los boletos, lo prometo, que no se me olvidarán. Vas a ser cojonante, ¿no? Sí, bueno, se me ha ido la cabeza, tío, lo pensaba esta mañana y al final se me han olvidado en casa, pero bueno. Esto es así, somos el programa más natural. Dicho todo esto, que era la actualidad topa, hoy ya sí, bueno, ahora ya sí que te tengo que hacer la pregunta. En este caso, estos días, pues la verdad es que he estado liadillo, ¿no? Y lo primero que me ha venido a la cabeza es que ya viene la primavera, ya estamos con la primavera encima, ¿no? Ahora encima viene el buen tiempo, ya empiezan, pues empieza a haber alguna minifalda. Algún, sí, más calor. Colores. Exacto, más colores, tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en España, decimos la primavera, la sangre altera. En Alemania no lo decís, ¿verdad, esto? No. Esa frase no, pero tenemos, se llama Frühlingsgefühle. Uh-huh. Que son sentimientos de primavera. O sea, en Alemania decís, en primavera, sentimientos de primavera, ¿no? Sí. Vale, que es así un poco como el amor y esto de que sobrevuela por el aire, ¿no? Muy estás, bien. Estás loco de chicas y eso es loco. Claro, hombre, tú, eso también te puede pasar el resto del año, que estás loco por las chicas, ¿no? Sí, siempre. Sí, ya lo sabía yo. Bueno, ¿qué pasa? Que desde el Cantamañanas hemos pensado que quizá le deberíamos buscar otra rima a la primavera. Porque la primavera, la sangre altera, pues sí, lo tenemos ya desde hace muchos años. Pero quizás la primavera para ti significa otras cosas. Por ejemplo, yo estaba pensando, la primavera, ropa hortera. ¿Do you understand, hortera? Sí, es otra ropa, ¿no? Sí, bueno, es otro tipo de ropa, es otro tipo de pintas. Intentaré explicarte lo que es hortera porque me parece que va a ser complicado. Pero bueno, en primavera, ropa hortera. O también, por ejemplo, podría ser en primavera, parque y fiambrera. ¿Mm? Sí. Porque te bajas a hacer un picnic, tac, sí. Un picnic y tal. O también en primavera, sangría a la nevera. Sí. La sangría también. Te gusta a ti, ¿verdad, Stephen? Más que un calimojo, pero... Más que un calimojo. Calimocho. Calimocho, sí. Más que el calimocho de Tefen, bueno, pues sangría nevera o calimocho en su caso. También en primavera, sudor de huevera o de chochera, según lo veas también, sabes un poco. En primavera, festivalera, porque hay muchos festivales en primavera, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, la Actitud Rock, al que vamos a estar nosotros, a ver si alguien nos ve y nos reconoce en el Actitud Rock. También en primavera, alergia puñetera, por ejemplo. Tú no tienes alergia, ¿verdad? Lo hablamos el otro día y tú no tienes alergias. Solo un poco, pero no aquí. Solo en Alemania, ¿no? Sí, es una mierda. Debe ser a Alemania que le tienes alergia. O también en primavera te enfrías por ir de fiera, que sales de manga corta y luego te coge por la noche, que sopla un aire y te deja helado. Por eso, hoy os preguntamos en el Cantamañanas qué nueva rima o qué nuevo ¿Qué nuevo eslogan le podríamos buscar a la primavera, a esta primavera de 2013? Como siempre, para colaborar con el programa Más Natural, tenéis las vías de contacto abiertas en Facebook, facebook.com/cantamañanas con K. También lo podéis hacer a través de Twitter en @radiotopo o en @guindyman. Pero a mí, como siempre, me encanta que me llaméis al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Línea directa con la madriguera más cañera. Y por favor, contadnos cuál sería vuestra nueva rima para la primavera. Y ya que hemos hablado de la primavera, a mí me venía pensando, ¿en primavera? Quizás es una fecha muy de poesía, ¿no? ¿Poesía? Sí. Y si hay que escuchar poesía, poesía básica. Las ansias de volar a estas alturas, donde los ángeles tejen la seda del único dios que nos alumbra, cae la noche y la diosa de porcelana nos acoge con su dulce destello y alma pagana y la guadaña al cuello. Nadie es dueño de su última mañana, que yo le presto mis palabras, un laurel y el testamento, una rosa y un clavel al viento, y le alzo mi sentimiento al arlequín que consume mi tiempo, que me atormenta cuando a mí mismo me miento. Intento, en serio intento, pero aroma en el desierto es una dulce sintonía que me encanta. La cobra se plama chis, acarta en esta tierra de felinos, donde se aprecia más al necio que al beduino. Cuando caiga la noche y el papel albal envuelva mi destino, y lo alce al cierzo con la fuerza que retuerce el pergamino, que me ahoga las palabras en la soga, que me tiene a pan y vino entre martillo y toga. Me ha condenado, ahora que por fin estaba equilibrado, pero no hay poeta disgustado con la vida como excusa. Me he enamorado de su musa y de su salvador. Dame, dame tu calor y calma las olas, que luna sabe a miel la noche de bodas. Que agua y fuego se embarcaron juntos hacia el horizonte infinito, hacia el monte donde no es delito susurrarle al aire cariñito las historias de un don nadie. Y a ti te encontré en la calle donde habito yo, y mi corazoncito está en tu valle, detalle de un lobito que aulla desesperadamente hacia el rocío, bebe agua del río kriptonita, desvarío. Que un pez en el balneario es como un niño de barrio en el campo, pero un niño de campo está en el barrio falto de espacio, sin jardín y sin palacio, vacío con sacrificio de epitafio. Que yo vivo en mi torre de marfil, que soy un clásico, le di perfil al pánico, de alfil al frenopático, que solo locos y dioses conocen el secreto de sacar la alegría de la agonía. Renazco de la época donde no pasa el tiempo y un perro callejero come lo que toca. Como mariposa baila flores, yo narro a la musa de mis amores, historias de un don nadie y sus glamores. Ay, que hay María Dolores, me tienes pillado por los cojones. Estoy perdiendo el norte de mi rosa de los vientos, muriéndome por dentro, que antes de volver al infierno me tiró al puerto, con el corazón lleno de espinas y el tercer ojito tuerto. No sé si amo la angustia, no sé si esta ironía fusia, esta odisea, esta galaxia, esta industria de eutanasia que me asfixia, esta poesía, esta caricia que me hiere el ansia de esta infancia, esta vida rancia desperdicia mi elegancia y mi eficacia, esta acacia sin espinas y sin frutos. Y es que me hace gracia el mundo, estos segundos de luto y de carencia, de este algo que quizás sea todo, quizás sea nada, quizás sea modo de historia marcada, quizás sea el espacio, el camino largo entre infierno y paraíso, quizás sea el espacio entre tus labios y los míos en una noche de incienso. Y yo propenso a morir por lo que pienso, porque me comen los demonios. Mala hierba nunca muere, pero queda sin testimonios. Donde habitan las virtudes que me entierran, que las estoy buscando mientras ellas buscan guerra, tirando mi barrera y echándoles a la sangre de mi herida permanente. Me muero, me muero, me muero, me muero, y no valiente. Me muero, estoy muriendo podrido. Dolor, dolor de haber vivido. Dolor, dolor, mi favorito mal nacido. Estoy buscando el verso que me ayude a salir del olvido, y la noche cae sin mayor motivo que el de apilar las estrellas y decirle adiós al sol nacido. Tu cuerpo sí que es poesía, yo soy el poeta que narra tu circunstancia. Desciéndeme. Inútil es luchar contra las olas, muero por palabras diciéndolas. En el año 2009, este genio de Zaragoza, Rapsus Clay, nos traía este Poesía Básica. Me encantó este disco. 11:29, nosotros seguimos esperando a los almuercívoros, que les acabo de escribir a ver si están viniendo ya para la radio, y no me ha contestado, o sea que quiere decir que está mojando aún a lo mejor el huevo frito. Así que mientras hacemos un poco de tiempo y para seguir animándote esta mañana, que ya son las 11:30 en el reloj, ¿qué te parece si escuchamos otro de los grupos que va a sonar esta noche? En el concierto, porque tú me has dicho que Los Suaves no los habías oído, Los Tacos tampoco. A Los Lugers sí que los vimos, y Los Lugers son de los que más me trilla volver a ver en este concierto, en la actitud rock, ¿sabes? Yo, me dejaron marcados. La estética de Los Lugers y todo esto, ¿verdad? escuchamos la música de Los Lugers y este Bajos Fondos que se incluye en su disco Scorpio, que os podéis descargar por toda la pata en internet y seguirlos, arroba Los Lugers en Facebook, o sea, en Twitter, arroba Los Lugers, y en Facebook también están Los Lugers Bajos Fondos sonando en Radio Topo. De Zaragoza, la música de Los Lugers. Con ellos llegamos a las 11:30 de la mañana. Tiempo para que veamos ya las movidas científicas del programa de hoy. En este caso nos vamos a centrar en los descubrimientos, en las movidas científicas que surgieron sobre los humanos el año pasado. Lo más destacado del 2012, lo más destacado que he indagado yo por ahí, porque ha habido muchos avances científicos en 2012, el año pasado, y este año también lo sabrá. Espero que sí. Pero hoy he buscado estos para intentar conocer al ser humano un poquito mejor. Y ya verás, hay algunas que nos van a dar una perspectiva de nuestra forma de vida que a lo mejor dices... sí. Ya verás. ¿Quién es? Bueno, mira, te voy a contar esta, por ejemplo. ¿Sabías que la luz azul te espabila para conducir igual que un café y evita la somnolencia al volante? Según un estudio de la Universidad de Burdeos, en Francia. ¿La luz azul? La luz azul, sí. ¿Do you understand it? Sí. A lo mejor por eso algunos coches ya lo llevan en el salpicadero, ahora te vienen con la luz... Son azules, las luces. Sí. Pero que lo sepáis, la luz azul... Pues eso, estimula, y que sepáis que, por ejemplo, una manzana te estimula más que beberte un refresco carbonatado de estos que anuncian en las campañas de publicidad. Es mejor una manzana para no dormirse al volante. Otra curiosidad que surgió, que descubrieron el año pasado: dejar de fumar antes de los 30 puede alargar la vida una década, según un artículo publicado en la revista médica The Lancet. Tú, como no fumas, Stephen, ¿cuál te da? No fumo, no. Pero que lo sepáis, si estáis pensando en dejar de fumar, no apuréis hasta antes de los 30, dejarlo antes si podéis, pero vamos, que sepáis que si lo dejáis antes de los 30, pues oye, puede que ganéis 10 añitos de vida. Todavía tienes tiempo para... Sí, a mí me queda poco ya, pero bueno. Otra más, que sepáis que las personas que se despiertan de forma natural cuando sale el sol y se espabilan incluso antes de tomarse un café cada mañana, son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas, según un estudio de la Universidad de Toronto, basado en más de 700 adultos. Yo me preguntaba, después de leer esto, ¿hacía falta un estudio para esto? Yo ya lo sabía, que si te despiertas sin despertador, sin madrugar y sin con el sol, oye, qué bien, eso ya lo sabía yo, que te despiertas muy bien, eres mucho más feliz, claro, pero pues no, aún así que lo sepáis, que lo han investigado y espero que algún día algún gobierno tome medidas y diga, oye, la gente tiene que dejar de madrugar tantísimo. Es también lo que hacen los matemáticos, si tienen teorías, son correctos, sí, pero no puedes usar. Ah, vale. Son para la mierda. La teoría es prácticamente impracticable, sí, que dice el CERN. Venga, más cosas. Cuando una persona miente, se produce el efecto, el llamado efecto Pinocho, debido al cual la temperatura de la punta de la nariz aumenta o disminuye. ¿Sí? ¿Qué te parece? Eso dicen los científicos. ¿Qué te parece? Yo conozco otras partes del cuerpo que... que aumentan. Aumentan. Pero cuando mientes también. When you lie. No. A lo mejor intentas mentir para que te toquen lo que tiene que... Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Otro tema. Otro tema. Ese es otro tema, Stephen. Para verano, no para primavera. Para el verano, hombre, sí. Ese también te vale en cualquier época, okay, del año, vale. No digas que no. Te vale en cualquier época del año. Venga, vamos a otra. Lo que hasta ahora se consideraba como ADN basura es en realidad un componente útil e importante en el genoma humano, que funciona como un gran papel de control, con millones de interruptores que regulan la actividad de nuestros genes. Panel de control, no papel de control. Madre mía, cómo estoy los sábados. Un gran panel de control de interruptores. Entonces, los científicos hasta ahora lo desechaban. Decían, este cacho del ADN es basura. Y ahora resulta que es súper importante. ¿Ah, sí? Sí, es la historia. Claro, la ciencia va avanzando. Es lo que hay, ya no hay ADN basura. Otra más, el cerebro humano está predispuesto al optimismo, pero se puede desactivar usando la estimulación magnética, como hicieron neurólogos del University College de Londres. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Esto a mí me pone muy conspiranoico, ¿eh? Porque el ser humano es optimista, o sea, tú eres feliz de normal, dices, no, las cosas van a ir bien, tal. Pues no, hay unos científicos que están investigando para que eso no pase, o sea, para que no, para que tú seas un pesimista de mierda y estés ahí hundido siempre. Tú eres demasiado feliz. Exacto. Ven aquí. Vamos a Ven estudiar aquí. Algo para que dejes de ser feliz. ¿No sería mejor potenciar eso? Dios mío. Bueno, más historias que se descubrieron este año pasado con respecto al ser humano. Pasar más de 3 horas al día sentado acorta la vida, según un extenso estudio cuyas conclusiones daba a conocer la revista BMJ Open. La investigación, basada en 167.000 casos, revela también que ver menos de 2 horas al día la televisión alargaría la vida en 1,4 años. Conclusión, escuchar mal la radio y dejar de mirar tanto la tele. Que mientras escuchas la radio puedes hacer otras cosas. Puedes estar cocinando, puedes estar recogiendo, como nuestra amiga República, desde aquí un abrazo, si me lo escuchas recogiendo, o muchos otros. Así que ya sabéis, menos tele y más radio, que viviréis un añito y medio más. Más canta mañanas. Claro, más canta mañanas y menos tele. Otra curiosidad sobre el ser humano. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur demostraron este año que los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro humano y la memoria, ya que mejoran la capacidad de recordar. Por el contrario, los días soleados, nuestra memoria funciona peor. ¿Do you understand this? ¿Vale? Los días que llueve y son grises son mejores. Yo pensaba, lo han hecho científicos de Gales. Entonces, en Gales siempre está nublado, encapotado, lloviendo, día gris. Tenemos suerte en Alemania, ¿no? Hombre, yo creo que esto es un poco de marketing de los de Gales. Porque yo creo que te viene mejor el sol para pensar y para estar alegre y para todo. ¿De y para qué? La memoria, puede ser. ¿De qué país son esos? De Gales, países? de Gales. Wales in the United Kingdom. ¿Alright? Por eso te digo, a lo mejor les gusta más por eso. Sí, es marketing, ¿no? Sí, yo creo que es un poco así, ¿no? Mira qué bonito es que esté todo nublado y lloviendo. Sí, claro, por eso venís luego en verano a España. Bueno, venga, va. Que sepáis que el año pasado hubo otros avances científicos. Por ejemplo, en la isla de los Sulawesi, en Indonesia, vive una especie de roedor que carece de dientes. Lo han bautizado Pouthidenomys vermidax y, según exponían sus descubridores en Biology Letters, come solamente gusanos y lombrices terrestres. Entonces, ¿qué mierda de roedor es ese? ¿Do you understand roedor? No. Is the from the family of a mouse. He says he bites. Sí. Y solo come lombrices y gusanos terrestres. He only eats worms. So what the... Yeah. ¿Qué demonios roe? Yo no lo entiendo, pero... Delicioso. ¿Cómo lo han llamado roedor? No lo sé. Pero que lo sepáis, ahí está, en la isla de Sulawesi. También descubrieron que las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles afectan a la capacidad de orientación y memorización de las hormigas, según revelaba un estudio publicado en la revista Electromagnetic Biology and Medicine. Si les afecta a las hormigas... Ellos también... ¿Tú no piensas dónde está el lugar? Tú usas Google Maps y... Claro, Nati, que... muy bien, vale. Dice Estefe, claro, a nosotros, no, aunque nos afecte, ¿no? Tú tienes el navegador ahora en el móvil. Es el internet que afecta, ¿no? Claro. Hombre, sí, pero menos mal que las hormigas no tienen móviles, ¿no? Pero podríamos quizá comprobarlo y todo. Le pones el móvil al lado a un hormiguero cuando te lo encuentras en un parque y a ver si se desperdigan. A ver si van por ahí las hormigas, a ver si se vuelven locas o qué. Pero que lo sepáis, que las ondas del móvil afectan a las hormigas. Interesante es... Chicas... No voy a decirlo. Sigue. Interesante sería si las chicas que... Porque me estaba haciendo un gesto. Que llaman si, mucho tiempo por teléfono. ¿Quieres decir que quizá pierdan un poco de orientación y de memoria? No. Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Hombre, las chicas. Y muchos somos adictos a los móviles. Siento, ¿eh? Lo siento, lo siento. Lo sientes, bueno, alguna esta noche te lo explicará. Soy un alemán, entonces soy malo. Venga, y te voy a dar este último avance, bueno, este último descubrimiento que hicieron los científicos el año pasado. Y con esto os lo dejo en el aire. Durante los últimos 15 años se ha ido formando un abombamiento en la superficie del océano Atlántico debido a la acumulación de grandes cantidades de agua dulce. Si la dirección del viento cambiara, el agua dulce podría dirigirse al océano Atlántico, cambiar las corrientes y enfriar Europa. Ya sabes, cuando os metéis en la playa, que dices, uy, que está fría el agua, pues imagínate el doble, el agua, el frío, el calor glacial, estamos, de verdad nos calentamos o realmente nos podríamos enfriar en un momento, porque hay muchas cosas que lo dicen, parece que el clima puede estar cambiando, parece que esta corriente de agua también nos podría enfriar, Ahí lo están los investigando los científicos, pero lo que me hacía gracia un poco era esto también del abombamiento del océano glacial, ¿sabes? Un abombamiento en la superficie del océano Ártico. ¿Cómo se abomba un océano? Es una pregunta. Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues, sí, por favor, alguien tiene la respuesta. Ya sabéis que sois bien libres de llamarme al 976-291-398 y contarnos por qué creéis que se abomba el océano. O también para contarnos vuestra rima de la primavera. ¿Le deberíamos cambiar la rima? ¿La primavera, la sangre altera o alergia puñetera? ¿En qué quedamos? Escuchamos la música de los K-9 y este ABC Feat Chap Rock. Y después seguimos con más aquí en el programa más natural, el Cantamañanas de Radio Topo. Extra, crushed up linen, fly like Cessna. This type grew, I gave it birth. Now it's time again to give it a verse. Jamaican born, not a fan of the ganja. Clear vibe, Brooklyn to Somalia. Hit them toes in the background. Player, that is my sound. The green doesn't symbolize I made it on the top. Pioneer legend and they call me Mr. Rock. No B word or N word, I don't need those words. Respect for hers, the game dried up so we coming to Greece. Leading you right and treating you right, so please. Gangsta if it is essential. Fight with guns or utensils. So poor, nothing's confidential. Breakfast was not continental. And lunch could not compliment all. We still become competent souls. These streets ain't paved with no gold. Matter of fact, someone stole the light pole. Nobody fat enough for light pole. They don't teach us to read and write so. ¿Te ha gustado este tema, Stephen? Mucho. Aquí estábamos bailando, este ABC con los Chub Rock y Kanan. 11 y 44 minutos del mediodía ya. Tiempo para que sigamos hablando. Y te voy a poner esta canción. ¿Sabes cuál es esta canción, Stephen? Sí, sí. Este Tom's Dinner. ¿Sí? Es un poco tranquilo. Es un poco tranquilote, ¿verdad? Un poco pastelero. No es nada propio del Cantamañanas, ¿verdad? Tiene estilo. Tiene estilo, ¿verdad? Tenía su rollete esta canción. Y ya sabes que ha sido radiada muchísimo. Llevaba ya muchos años en... Bueno, lleva ya muchos años compuesta. ¿Por qué pongo esta canción de Susan Vega y este Tom's Dinner? Porque esta semana, investigando por la red temas para el Cantamañanas, encontraba que la primera canción de MP3, la primera canción que fue trasladada a MP3, fue esta canción. Este Tom's Dinner de Susan Vega. Esta fue la primera canción que fue trasladada al formato MP3, Tom's Dinner. Su autora fue la cantante estadounidense Susan Vega. Carlings Brandenburg, el creador del MP3, escuchaba por la radio la canción de Susan Vega y pensó en utilizarla para probar su nuevo algoritmo de compresión de sonido, el MP3. ¿Qué has dicho? Karl-Heinz Brandenburg. Sí. Es alemán, ¿no? Sí. Hoy además tenemos un par de historias más con Alemania. Pero que sepas que el MP3 parece que lo inventó el alemán. Entonces, al hilo de esto, yo empezaba a preguntarme, oye, ¿y cómo surgieron muchos otros inventos, no? Porque el MP3, este ha sido el primer intento. Entonces, por eso, vamos a intentar este nuevo intento de sección. Ya sabéis que el Cantamañanas va siempre maquinando historias para ir haciendo nuevas secciones y nuevos cachitos del programa. Y se me ha ocurrido este, el primer intento de... ¿Vale? Vamos a ir conociendo cosas que fueron el primero, el pionero, ¿no? Bueno, el pionero no, pero el primer intento de algo. En este caso, este era el primer intento de... Bueno, este fue la primera canción en MP3. En el Cantamañanas, siempre cuando empezamos, os digo que Zaragoza City es la ciudad del viento, eso está clarísimo. Sí, está. Los semáforos, porque tenemos un montón, y yo de verdad que llegué a pensar que los habíamos inventado aquí. Sí, nadie necesita. Hombre, no es que nadie los necesite, pero yo creo que no necesitamos tantos. Y el tranvía más innecesario de Europa sigue estando demostradísimo y se demostrará más con el tiempo. Pero bueno, hoy me quería centrar en los semáforos. ¿Sabes cuál fue el primer semáforo, Stephen? ¿Cuál? El primer semáforo de la historia. No sé. ¿No lo sabes? Timmy. Venga, pues venga, te lo voy a decir ahora mismito. Que sepáis que el primer semáforo que se instaló en la historia fue en el exterior del Parlamento Británico de Westminster, obra del ingeniero J.P. Knight, especialista en señales de ferrocarril. Empezó a funcionar el 10 de diciembre de 1868. Imitaba las señales del ferrocarril, emitiendo unos zumbidos, y solo usaban las luces de gas rojas y verdes por la noche. No tuvo una larga existencia, dado un desafortunado accidente que provocó que explotase matando a un policía. Eso, para que veáis, el primer semáforo pegó un pepinazo allí. Mala suerte, eso le pasa por inventar los semáforos. Pero bueno, debido a la proliferación de coches, el 4 de agosto de 1914 se instaló el primer semáforo moderno en Estados Unidos, inventado por Garrett August Morgan. Gestionaba el tráfico entre la avenida Euclid y la calle 105. Contaba con una luz roja y verde y un emisor de zumbidos como su antecesor inglés. ¿Por qué lo de los zumbidos? El primero daba un zumbido para que pasaran los de la calle, ¿vale? Los peatones, y dos zumbidos para que pasaran los coches. Pues este tenía el verde, el rojo y el zumbido para el ámbar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Un poco loco. ¿Estamos locos o qué? ¿Para qué lo del...? ¿Para qué lo del...? Más las ¿cómo se dice? Semáforos morenos. Con luz, ¿no? Pocos años después, ya se sustituyó el zumbador por la luz de color ámbar. Los primeros semáforos de tres luces aparecieron en 1920 en las calles de Detroit. En 1953 aparecieron los primeros semáforos eléctricos. ¿Vale? Porque hasta entonces eran de luz de gas. ¿No? Bueno, hasta el 50, pues mira, sí que... ¿Te pensabas que tenían más años? Sí, los 40. Pues mira, que lo sepas. Y además, ahora es cuando viene Alemania... Al caso, 8 años más tarde, en 1961, se introdujo en Berlín el dispositivo que regula la circulación de los peatones. ¿Has visto? ¿No? Es un invento alemán. ¿Qué te parece? ¿Has visto? Parece que servís para algo y todo, en vez de quitarnos solo el dinero, pues también inventasteis el muñequito de los semáforos. ¿Qué te parece? Ah, sí. Me gusta mucho. A mí me gusta el hecho de que el primer semáforo explotase. Yo creo que le debería haber dado ya una idea al autor de decir, oye, no los hagas, tío, no los hagas. Luego va a acabar la gente hasta los cojones de ellos, tío, de estar aquí parado esperando a que se ponga el semáforo verde, pero bueno. Pues eso, intentaré todas las semanas traeros el primer intento de algo. Los semáforos, de algún vehículo, de lo que sea. El primer intento de... Y si hay algo que queráis compartir con nosotros o que queráis preguntar, oye, ¿cómo surgió esto? O ¿cuál fue el primer de esto. Ya sabéis que sois libres de llamarme al 976-291-398 o también lo podéis hacer a través del Facebook de El Cantamañanas o del Twitter arroba radiotopo o arroba guindyman. Seguimos con un poquito más de música porque ya son las 12 menos 10 del mediodía. Los almuercívoros me han dicho que han cogido el autobús ahora. Uy, tela. Tela, a ver a qué hora llegarán al estudio. Mientras los esperamos, escuchamos este Cabeza Hueca de La Pulquería. Podéis ver el videoclip oficial en el canal de YouTube de Maldito Records o entrar en su web malditorecords.net. Escuchamos a La Pulquería y después seguimos con más. Cabeza, cabeza, cabeza hueca. Música de La Pulquería sonando a través de la 101.8 Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Y como os he recordado que son uno de los grupos que se alojan bajo el sello de Maldito Records, recuerdo que todos los meses me envían un montón de promos de un montón de grupos que siguen trabajando y currándoselo por las salas haciendo buena música. En este caso, esta semana me llegaba a mi buzón el último disco de los En Jaque, Hablando Claro, ese lleva por título. Y escuchamos este primer single que abre el disco, Tío Paco, En Jaque, su nuevo disco, Hablando Claro, ya lo tenéis en malditorecords.net. ¡Chorizos! el nuevo disco de En Jaque. Hablando claro, ya lo podéis encontrar en www.malditorecords.net. Este tema se llamaba Tío Paco. Con su música llegamos ya a las 11:56 del mediodía. Tiempo para que en el Cantamañanas abramos nuestro rincón más conspiranoico. Porque el fin de semana pasado nos lo saltamos. Pero este fin de viene fuerte. Hablamos, en este caso, de un incidente que sucedió en España y que muy pocos conocemos y que yo desconocía por completo. Os pongo en antecedentes de por qué viene esto. Yo hace unos meses fui a Madrid y di una vuelta por el Parque de la Dehesa, que si alguno habéis estado en Madrid puede que conozcáis, está en la zona noroeste de Madrid, y me pareció un parque pues bonito, es grande, tal, ¿no? Y tiene la Universidad Complutense en medio y tal. Y busqué en internet informaciones sobre este parque, dije, lo voy a ver desde arriba y tal. Y buscando, me encuentro este titular del Diario Público de febrero de 2012 que decía así: el último bosque radioactivo de España. ¿Así? Yo dije, ¿cómo? Decía el titular: el CIEMAT comenzará en marzo de 2012 a talar el Montecillo, una arboleda contaminada con cesio 137 y estroncio 90 en el noroeste de Madrid. La radioactividad procede de la antigua Junta de Energía Nuclear franquista. Esta arboleda del Montecillo estaba ahí en el Parque de la Dehesa. No necesita luz por la noche, ¿no? No, eran árboles fosforitos. Para Navidades se los llevaban y lucían solos. Bueno, ¿qué pasa? Esto me dejaba a mí inquieto. Entonces empecé a investigar un poquito más qué pasó allí en el Montecillo, qué pasó en el Parque de la Dehesa. ¿Sí? En noviembre de 1970, la rotura de una tubería en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear de la Dehesa de la Villa de Madrid vertió en la red de alcantarillado de la ciudad entre 40 y 80 litros de agua altamente contaminada con productos de fisión radioactiva. A día de hoy, vecinos de los barrios cercanos al parque denuncian la alta incidencia de casos de cáncer en la zona. En una encuesta, realizada por ellos entre 287 familias del entorno, se detectaron 56 casos, una cifra muy superior a la media. Este vertido afectó a las huertas y tierras cercanas. Los agricultores afectados dejaron constancia del control al que fueron sometidos en aquella época en los diarios de la época. Dijeron: se llevaron dos o cuatro sacos de escarolas, lechugas y repollos. Hicieron lo mismo dos semanas más tarde. Nunca me dijeron qué pasaba y, como siempre, vendí todo en el mercado de Madrid. Esto es lo que decían los agricultores de aquella zona. Sobre los vertidos enterrados en el CIEMAT, se construyeron campos deportivos y un parque infantil con arenero para el disfrute de los empleados y sus familias, y aquí no ha pasado nada. Los sacos de repollos radioactivos y contaminados los enterraron debajo de esta arboleda del Montecillo, y ahí se ha acabado. Los residuos radioactivos. ¿Qué te parece esto, Stefan? Es loco, ¿verdad? ¿Qué dices sí, tú? Es loco. No lo sabía, ¿eh? Bueno, pues para que lo entendáis, o sea, para que lo veáis, que el control que hubo en la época, claro, también tampoco se conocía mucho de la radioactividad, sí. Tampoco había tantos medidores y tal, pero lo que hicieron fue echarle tierra encima. Tenían suerte que no pasó nada, ¿no? Tuvieron suerte que no pasó nada más grave, pero espérate, porque sí. Ahora veremos por qué. Porque este reactor, ahí en mitad de Madrid, ¿sabes? Hoy el viejo reactor nuclear está capital, desmantelado. ¿No? Está desmantelado y las instalaciones se encuentran inmersas en un proceso de descontaminación que debería haber finalizado el año 2006. Siguen saliendo camiones con los residuos de los flojos, residuos radioactivos flojos, pero que sepáis que los residuos radioactivos más importantes siguen estando allí, dentro del Parque de la Dehesa de Madrid, en este reactor nuclear que hay allí. Entonces, ahí venía la pregunta: ¿por qué un reactor nuclear en mitad de la ciudad? ¿A qué viene? Entonces, tenemos en Berlín también un reactor nuclear cerca de Berlín. Es para la universidad. ¿Hm? Para hacer estudios. Para hacer estudios. Yeah. Podríamos pensar que es para esto, ¿no? Dices, está. Es que además este reactor que está ahí en la Dehesa también está al lado de la universidad, y del campus, ¿vale? En Berlín no está muy grande. ¿No es muy grande? No. Es un reactor pequeñito. Sí, para estudios, ¿no? Vale, vamos a ver para qué estaba este reactor ahí en mitad de Madrid. ¿Para qué lo construyeron? ¿Para qué lo construyó Franco ahí? Muchas informaciones apuntan a que Franco quería fabricar una bomba atómica Made in Spain. ¿Mm? Qué malo. Para ello, en 1951 se creó la Junta de Energía Nuclear y se dio comienzo a un proyecto secreto para, en pocos años, conseguir disponer en el arsenal español de la bomba atómica. El general Juan Vigón se encargó de dar los primeros pasos, centralizando a teóricos e ingenieros españoles. Sin embargo, la persona fundamentalmente se obsesionó con el asunto fue sin duda el almirante Carrero Blanco. Y una vez muerto Vigón en el 55, Carrero Blanco tuvo carta blanca hasta el día de su muerte para conseguir el ingenio nuclear. ¿Para qué queríamos en España una bomba atómica? Porque ellos sabían que teníamos Merkel en 2013. ya lo preveíamos, ¿no? Ya preveíamos que nos ibais a dar por culo. Habéis hecho preparaciones. Pues ahora vamos a ver si era por eso o no. Pero podría haber sido una causa. Si lo llegamos a saber, lo hubiéramos metido más caña, pero bueno. Pero no, es broma, ¿no? Vamos a ver, mira, según dicen los expertos, bueno, según dice un libro que he consultado, que es José Lesta, ¿vale? El libro se llama Claves ocultas del poder mundial, editado por EDAF. Decía esto: se barajan varios motivos por los que Franco pretendía conseguir fabricar la bomba atómica. El primero, por supuesto, era entrar en el selecto club nuclear, lo que haría que España probablemente tuviera derecho a veto en la ONU. Que cuando estudias esto en los libros dicen, derecho a veto tiene tal, tal y tal. Y tú dices, ¿por qué? Pues parece que una de las razones puede ser tener armamento nuclear. A su vez, esta tecnología daría un espaldarazo muy importante a la situación geoestratégica de la dictadura franquista en Europa, pues sería el único país con armas nucleares tras Francia en el continente. Y también para ejercer una gran presión real sobre su entorno enemigo, Marruecos, y por extensión, sobre todo el Magreb. Estas son las posibles causas que apunta José Lesta, como os digo, en su libro Claves ocultas del poder mundial. Entonces, teniendo esto, ahí en el libro digo, bueno, vamos a ver, queríamos hacer una bomba nuclear en España. ¿Tenemos lo necesario para hacer una bomba nuclear en España? ¿Crees que tenemos el material suficiente? ¿Para resolver la crisis o qué? No, para resolver la crisis, en esos tiempos no había crisis. Habría crisis, bueno, con el franquismo sí, pero... y tal, pero no era una crisis económica, me refiero. Yo pensaba, ¿de verdad podíamos construir en España una bomba atómica? ¿Tenemos la tecnología, los recursos? Vamos a verlo. En julio de 1955, España firma con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear al amparo del programa de Átomos para la Paz. Estas ayudas, de $350,000 de la época, permiten que el 27 de diciembre de 1958, el general Franco, acompañado de Carrero Blanco, inaugure el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón en las instalaciones construidas en la ciudad universitaria de Madrid. Es decir, este centro, que está ahí en la dehesa, se construye con este dinero. ¿Vale? Con estos 350.000 euros que le da los Estados Unidos para Átomos por la Paz. Paga la paz. Para la paz. Siempre paga la paz. Y tú lo usas para hacer una bomba atómica. Es decir, que se la ha metido un poco doblada. ¿No? ¿Do you understand? ¿Se la ha metido doblada? Sí, ¿verdad? Eso sí que lo entiendes. Siempre paga la paz. Para la paz, pues eso. Y la usa para la otra historia. Entonces ahí ya empieza un poco la picaresca, ¿no? Vale, tenemos la pasta y el sitio. ¿Qué más falta para construir la bomba atómica? Nuestro país tenía un informe elaborado, ya en la década de los 50, sobre la viabilidad. En dicho informe, el único aspecto negativo era el combustible necesario para la bomba. No tenemos combustible para la bomba, Francia al rescate. Venga, nuestros amigos los franceses, que como ya sabéis, son los líderes mundiales de energía nuclear, que son los que más centrales nucleares tienen de todo el mundo, pues en estos tiempos ya estaban bastante activos. Entonces, nos vinieron a rescatar. La vecina Francia, que ya se había convertido también en una potencia nuclear, cede a España una central nuclear de grafito gas, que no necesitaba enriquecer el uranio para su funcionamiento, y de cuyos residuos se podía obtener un producto de alto valor militar, el plutonio. ¿Qué central, os preguntaréis? La central de Vandellós 1 se inauguró después de un acuerdo de colaboración firmado entre Carrero Blanco y De Gaulle. Interesante, ¿no? Sí, además yo la central de Vandellós 1 he pasado, si algunos vais por las tierras del Ebre, cuando vais hacia Salou, por ejemplo, siempre pasas por delante de la central y te preguntan, ¿una central nuclear aquí? No salen por casualidad. Te dicen que son para energía, pero mirad, justo pasó cuando estábamos pensando hacer una bomba atómica, pones una central nuclear, ¿no? Ya podríamos haber hecho la chispa con otra cosa. Pero bueno, tenemos la central nuclear, tenemos el sitio también, Juan Vigón, tenemos un sitio para sacar el plutonio, la central de Vandellós. ¿Qué más? En un informe de 1971, el CSEDEN, Centro Superior de Estudios de la Defensa, informa de que España ya puede poner en marcha con éxito la opción nuclear militar. La central nuclear de Vandellós será la fuente de plutonio y el desierto del Sáhara, el escenario de una prueba nuclear, con un coste aproximado de 8.700 millones de pesetas. Esto a mí me hacía reflexionar mucho. Mira el Sáhara, ¿para qué lo quería Franco? ¿Do you know the this conflict with the Sahara? No. Te lo explicaré después porque es complicado, pero seguro que muchos recordáis que el Sáhara era un territorio que lo tenía España como colonia, que ahora mismo siguen luchando por su independencia los saharauis, que en Mate Amargo, programa, buenísimo programa de los lunes de Radio Topo, de 9 a 10 de la noche, Mate Amargo, con información sobre el Sáhara, sobre muchas otras luchas libertarias. Ahí están la gente del Sáhara que sigue allí, pero imagínatelo, la prueba de el centro de pruebas nucleares, el desierto del Sáhara. Hubiera sido una puta catástrofe, ¿sabes? Todo África radioactivizado, todo el Sáhara perdido. Un sitio de pruebas nucleares, para eso lo quería. Sí. Me venía a mí la conspiranoia ahí. Para eso quería Franco el Sáhara, para probar la bomba nuclear. Bueno, ya está todo. Ya tenemos la pasta, tenemos el sitio, tenemos el combustible, incluso tenemos el sitio donde probarlo. Sí. Ya está todo. Pero alguien se está mosqueando. Alguien se está mosqueando y mucho. Los Estados Unidos, los Estados Unidos de América, le habían dado a España una ayuda económica para fabricar la energía atómica para uso civil. Y saber que intentaban fabricar una bomba no les gustaba un pelo. Por eso enviaron a uno de sus emisarios, Henry Kissinger, también conocidísimo por los conspiranoicos, a visitar a varios mandatarios nacionales. Kissinger se entrevistó en diciembre de 1973 con las más altas personalidades del Estado, incluidos Franco y el príncipe Juan Carlos. Y el 19 de diciembre le tocó el turno al almirante Carrero Blanco, que en aquel momento era presidente del Consejo de Ministros de España, con el que mantuvo la charla más prolongada que tuvo en nuestro país, según el libro de José Lesta, varias horas de diálogo, afirma. Carrero le comentó a Kissinger su pretensión de convertir a España en un país importante gracias a la paz nuclear, a lo que Kissinger contestó: sí, pero es que cuando España es importante, es peligrosa. ¡Qué casualidad! Carrero saltaba por los aires 24 horas después de esta charla, ya tan solo escasos 400 metros de la embajada estadounidense, junto con la desaparición de varias minas antitanque de la base de Torrejón, un material que había venido fletado desde la base de Fort Bliss, en Texas, días antes de la voladura de Carrero Blanco por los aires. Esto es lo que afirma José Lesta, autor de Claves ocultas del poder mundial, en su libro. Entonces, dicho todo esto, sabiendo todos los movimientos, el porqué, esta bomba nuclear española, que no se conoce tanto, la gente, vamos, yo creo que el gran público, tenemos muy poco conocimiento de que en España lo intentáramos. ¿Quién mató a Carrero Blanco? You know, the death of Carrero Blanco? What? No lo sabías, no sabes este dato histórico. Bueno, pues Carrero Blanco fue un presidente español con el franquismo, okay, y le pusieron una bomba en un coche, ¿vale? Y saltó, y se metió dentro de un edificio, dentro de un convento, ¿vale? Entonces, a mí, después de saber todos estos datos, porque ya sabéis que el atentado se le atribuye a ETA, ¿no? Y decimos, se le atribuye a ETA. Pero una bomba tan grande, porque creo que es la más grande que habrá puesto ETA para un coche, si la ha puesto ETA, tan grande, me da que pensar que fuera algo simbólico, una explosión de tal magnitud, que dijeran los americanos: ¿quieres jugar con material atómico? ¿Quieres jugar con explosiones de las gordas? Ten cuidado con lo que pasa, ¿eh? No. Que esto te da un pepinazo. Es macabro. Es muy grande. Ten cuidadito con lo que estás jugando. Solo a 400 metros de la embajada americana sucedió esto. ¿Quién mató a Carrero Blanco? ¿De verdad fue ETA? ¿Fueron los americanos? Y nos la están metiendo doblada desde hace muchos años. Esto es muy conspiranoico, ¿verdad? ¿Sí? Y todo empieza con un bosque, ¿no? Vale. Sí, y todo empieza con un bosque y con que yo fuera por ahí, por la dehesa de Madrid, tío. Así son así y los yotermas. Estos son mis nexos en la cabeza. Voy investigando y voy rascando. Hay también un grupo, ¿no? Con, sí, sí, sí. Que se llaman KBKS, Carrero Blanco, campeón, sí, de salto. Muy bien hilado este bien, porque es justo lo que está sonando por aquí abajo. Y no lo sabías, ¿eh? La música de los KBKS con nuestro gran colega Jaume Esteve a la batería, que como ya sabéis está aquí en Ciudad Podrida los martes de 7 a 8, si no me equivoco. Sí, los martes de 7 a 9, perdón, tenéis a Ciudad Podrida con uno de los componentes de Carrero Blanco, campeón de salto, que es el grupo que suena ahora mismo aquí en Radio Topo, y este en la prisión. Después seguimos con más y a ver si llegan los almuercívoros, 12 y 10 del mediodía. No te despegues del programa más natural. We'll be right back. Hola, soy Keishio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro. Aquí Menigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañanas. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz y amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Cantamañanas llegamos ya a las 12 y 12 minutos del mediodía. Te recuerdo que estamos hoy en directo, sábado 11 de mayo de 2013, aquí de 11 a 1. Si nos pillas tarde, nos puedes escuchar mañana otra vez repetidos de 11 a 1 aquí en el mismo canal, la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo. Si no, nos puedes llevar siempre, cuando y donde quieras, a todos lados, en radiotopo.noblezabaturra.org, sitio donde te puedes descargar todos los podcasts de otros buenísimos programas como Fendorella, El Acratador, Escándalo en las Ondas, El Acorazado Tom Pekín y muchos otros ahí metidos en esa web, radiotopo.noblezabaturra.org. Seguimos esperando los almuercívoros y la verdad es que me apetece un poquito de ritmo, Stephen. Ahora mismo me apetece un poco de bailar, porque yo creo que ya es hora, ¿no? Son las 12 y cuarto, casi. Vamos a ver. Un poquito de así como de ska, funky, reggae, rap, así, no sé cómo sí, se... Yo es que soy muy malo poniendo etiquetas, nunca sé qué estilo es, ¿sabes? Pero este tema es ragafla, perdón, ragafla de la puta OPP, vale. Y muchos se la saben ya, ¿eh? ¡Ey, José Mari! José Mari de la puta OPP. Ey, José Mari, deja la política y aterra a Zafari. Menos mal que dejó la... Bueno, que dejó nuestra política por lo menos y que no vuelva. Bailamos con la puta OPP y después aún nos quedan las noticias locas, alguna curiosidad más y los almuercívoros si llegan a la hora. Si no, nos tendremos que despachar. Que no, paga mañana. Sí. Venga, nos movemos. Mira, que están aquí.

Muy buenos días. Buenos días. En el bar La Bozada. ¿En el bar La Bozada? Que supongo que está en el barrio de La Bozada, ¿o qué? No, sí. Está en Fútbol. En el Actu. Lo han trasladado todo. No, sí, está en el barrio de La Bozada. Me parece que es la calle Álava, creo que es. Uh-huh. Y eso, hemos ido ahí porque nos lo habían recomendado un antiguo compañero, o sea, un compañero de trabajo de una antigua empresa y tal, que iban por ahí mucho. Y hemos dicho, pues vamos ahí a ver qué tal. Uh-huh. El bar llevaba unos 40 años, sí, sí. Unos 40 años abierto, ¿vale? Vale, o sea, tiene solera ya. Sí, pero ahora lo han cogido nuevos dueños. Exactamente. Entonces hemos entrado y tal, y la verdad es que muy bien. O sea, el sitio acogedor, el almuerzo. Hay varios detalles de decoración, que sé que te mola mucho esto, así sí, que sí, te voy a comentar. Sí. Tienen en el techo una escalera colgado, una escalera de cuerda. Una escalera de cuerda, ¿sí? como las de hacer ejercicio, de pasar por sí, ahí, más o menos. Más rollo incluso de piratas, cuando diría yo, de palan barcos y eso. Pero y te puedes colgar ella. Y si alcanzas a de un salto y te enganchas, pues igual te echan del bar, pero vamos, puedes engancharte. Pensaba que vosotros a lo mejor habéis hecho por ahí el mono, ¿sabes lo que te digo? Porque vosotros sois muy de esto de hacer el mono. Nosotros, pero vamos, en cuanto vemos los huevos fritos, ya no tenemos ojos para otra cosa. A la marcha. Muy bien. Después de comer, puedes hacer foto para bajar la comida, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo nos llama barrigones? Pero con clase, ¿sabes? O sea, ese es el toque. ¿Algo más que destacar de la decoración, señor ucraniano? Que veo que hoy sí, te bueno, las toma en serio. Los menús escritos en la pared a modo de pizarra, una pared que tienen ahí pintada de negro. Uh-huh. Y luego, pues nada, una especie como de banda de estas a mitad de pared, de un empapeladillo y eso. Y bueno, pues sí, era curiosito. Tenemos que contar varias primicias, ¿eh? Sí. A ver, primera primicia ya que dices, hemos ido a almorzar y se han venido con nosotros chicas. Bueno, además de verdad que hoy se han acompañado, ¿eh? Ojo. Cuidado. Ojo. De hecho. Ojo, cuidado. De hecho, hemos traído a una auténtica ucraniana que está aquí con nosotros. Lleva media hora diciendo que no quiere hablar, pero va a tener que decir. Claro, ¿sabes? Que sí. Vamos a poner los gritos y aplausos para que se anime a hablar nuestra compañera, la ucraniana. Buenos días, ucraniana. Buenos días. Que está ahí en el estudio calladita. Que le da miedo. Observando cómo va el tema, ¿no? Y viendo la radio por primera vez desde dentro, porque tú no habías estado aquí, ucraniana. No, nunca. ¿Qué te parece? ¿Te lo imaginamos así? Sí, sí. ¿Sí? Está muy chulo, está muy bien. Me pensaba que iba a decir, me lo imaginaba así de cutre, pero muy bien. No te preocupes, que quedando bien. En un futuro las cajas de fruta se cambiarán por sillas. O sea, te quiero decir que esto va a evolucionar. Sí, además de verdad. Eso será de verdad, en vez de un papel aquí pegado. Está todo el rato igual, ¿no? Y que esto que solo lo escuchan, ¿cuánto? ¿10, 12 millones de personas? Sí, poca gente. Una cosa así. Bueno, el bar La Bozada, como ya habéis dicho, una decoración algo peculiar. Como siempre, vamos a entrarnos en el almuerzo. Ya hemos compartido la foto en el Facebook de Cantamañanas y como siempre, mucha gente ya la ha comentado y le ha dado al me gusta diciendo, vaya envidia, a menudo caso de almuerzo que os habéis metido, os habéis puesto hasta las patas. ¿Qué habéis almorzado hoy, almuercívoros? Hoy, por variar, porque no nos gusta repetirnos. Por variar. Yo he almorzado huevos fritos con jamón. Y yo con bacon. Muy bien. Sí. Arriesgándote, ¿no? Arriesgándote, ¿no? Dices, huevos fritos con bacon. Sí, hemos dicho, algo nuevo. Huevos fritos con jamón. Por cambiar, claro que sí. Muy bien. Patatas y jamón de corte, o sea, no son congeladas ni nada, o sea, te quiero decir, sí, productos frescos. Guay. Los huevos muy bien hechos. Sí, sequicos de aceite, muy bien. La cantidad para mi gusto está muy bien, sí, porque uh-huh, tampoco soy de cebarme mucho, ¿sabes? Pero está genial. Y luego, pues eso, el trato bastante bien. Pues ha venido, sí, ha venido aquí el dueño, está hablando con él y tal, y oye, la verdad es que muy agradable el hombre y se ve que le dedica mucho, digamos, a la clientela, ¿sabes? Que si, uh-huh, que si vas ahí y calas y eso, pues también responde, ¿sabes? Muy recomendable para sí. Vale, un trato que os ha gustado, ¿no? Sí, además he visto que tienen un cartel puesto con ofertas de día y eso y de un plano de plato único por 6 euros, tío. Arrocería por 8 pavos también está así, ¿no? La verdad es que tiene. Voy a comer y eso tiene buena pinta también. La segunda primicia es que nos han invitado. Cuidado con esto, cuidado con esto. Os han invitado un detallazo, a almorzar, macho. O sea, es unos lloros ahí nosotros. Es increíble, es la primera vez. Yo no pensaba que iba a ocurrir nunca, ¿eh? Los almuercívoros se están haciendo famosos ya que los han invitado y todo a almorzar. Cuidado también, con esto. Yo creo, algo habrá tenido que ver que has venido con las chicas y dices, vamos a invitarles a porque si nos ven solo. Porque si os ven la cara vosotros dos solo, seguro que nos invitan ni de palo, ¿no? Claro. Os ven la cara de mangantes, ¿no? Han dicho, esto no nos invitó, que igual piden otra acción. Pero bien, veo que lo estáis vendiendo muy bien a los bares a los que vais. Les remarcáis lo de los almuercívoros. Además, el chasta lleva hasta la camiseta de Radio Topo. Para que se lo crean. O sea, hoy pareces del equipo oficial, al tío. Al principio que al principio hemos llegado y claro, estaba la chica que trabajaba ahí, pero no era la dueña. Y claro, tú le dices, no, que venimos de Radio Topo tal, y ha dicho... Sí, muy, muy bien. Polígrafo, por favor. Vale, de la famosa Radio Topo, ¿no? A la marcheta. Bien, bien, pero veo que habéis, por lo menos, esto yo creo que es un buen nivel. O sea, sí, habéis conseguido Cosinvite una vez, así que el precio de hoy no lo tenemos. Y seguimos esperando a que venga el virus con nosotros. Si nos oyes, Virus, que seguro, porque eres de estos jefes que controla ahí la movida, ¿no? Virus, si nos estás oyendo, por favor, ven. Manifiéstate. 976-291-398, aunque tú sabes de memoria. Aunque fuese para echarnos la bronca, ¿eh? Venga, sí. Virus, ¿nos pagas el almuerzo? Y si no, que ya sabéis que cualquiera de vosotros, oyentes y oyentas, por si se le cambia el género, podéis llamarnos al 976-291-398, recomendarnos un bar también en @guindyman, @radiotopo o en el Facebook del Cantamañanas, facebook.com/cantamañanas. Todos esos sitios disponibles para que os vayáis a almorzar con los almuercívoros a los mejores bares de la ciudad, claro que sí. Para la semana que viene vamos a intentar anunciar el bar con un poco más de tiempo. Estaría muy bien. Que tenemos ya por ahí barajado algunas cosas. O sea que si alguno se quiere apuntar, lo pondremos ahí. Sobre todo, chicas. Estaría que nos sale gratis. Estaría muy bien que lo hicieras, porque yo siempre, los viernes, yo les pregunto a los almuercívoros, oye, ¿vais a venir? Sí, tal. ¿A dónde vais a ir? Pues ya no lo sabemos no sé ya, qué, claro. Y ahí se queda en el aire. Yo nunca lo puedo anunciar por el Facebook. Solo puedo decir que van a venir, pero nunca lo podemos anunciar. Es que cuesta elegir. Sí, ¿verdad? Ahí es que claro, tú imagínate que lo dices para radio y lo preparas. Ya, pues en el bar se preparan los mejores huevos de la tienda, el mejor jamón. ¿Y qué problema hay? Lo que haya en ese día. Es como los... Claro. Te gusta pillarlo infraganti, ¿no? O sea, que claro, no se lo espere. Claro, hostia, macho, pues solo me quedan calzobas para freírte, ¿no? Hombre, pues... Yo es que además, ahora me da que pensar, si siendo que nos esperaban, os han invitado al almuerzo, si os esperan ya... Madre, alfombra roja. Vamos, que va a parar ahí. Os van a invitar hasta el copazo y todo ahí, venga, no te vayas, repite. Es que tenemos en la central de los almuercivos, sabes que tenemos una base en la luna, que sí. Es así para salvar el planeta con eso. Bueno, pues tenemos ahí un bol con todo papeles de todo bares de Zaragoza y ahí vamos eligiendo. Es que en el otro día ya. Exactamente, es lo que toca. Un sorteillo, muy bien. Va. Bueno, chicos, dicho todo esto... Que os han invitado, que la foto del almuerzo está en el Facebook para que cualquiera la pueda ver y que os, bueno, y que la decoración y todo esto está guay. Vamos a quedar en la nota del bar La Bozada, donde habéis estado hoy, en la calle Álava, si no me equivoco, si no recuerdo mal. ¿Qué nota le ponéis hoy al bar La Bozada? Pues... A ver, mira, yo creo que como ha venido la ucraniana, que diga ya lo primero que le venga a la cabeza, la nota pues cualquiera, sí. Y así para que no digas que siempre decimos la misma nota. Yo por lo menos le daría un buen 8. Bien, bien, ¿ves? Sí, sí. Bien, bien. Está muy bien. Ha estado bien de 8, sí. ¿No? ¿Qué es, 8, lo, ¿qué es lo que más te ha gustado, ucraniana, del almuerzo? Lo que más me ha gustado, pues todo. Los huevos tenían muy buena pinta. Los huevos. Tenían buena pinta. Tenían buena pinta porque tú has almorzado huevos fritos también. No, yo no he almorzado. Oiga. No tenía el cuerpo. Pero estaba muy bueno. Porque la mente ahí dispuesta, sí, sí. A lo que estaba. No es raza almuercívora, ¿no? No, del no, todo, aún no. No desciende. Entonces... No desciende, dice. No, la sangre es la sangre, ya sabes. Bueno, igual para. Es verdad, otra cosa. Si estamos intentando convencer al Mario, ¿vale? Que está ahí ya medio convencido de apuntarse al reto de la hamburguesa. Buah, desvélalo. Yo no había dicho nada, pero no había dicho nada. No, desvélalo. Pon música de desvelar. Música de desvelar. ¿Te vale el rincón conspiranoico? Es que ahora me pillas en bragas. Va, sí, sí. Venga, sí. Vale. Y la próxima vez ven con algo más de ropa, ¿sabes? Porque es que en bragas tampoco sé. Muy buen chiste, eso es de los chistes finos del Chastas. Sí, bueno, de Marqués. Vamos a descubrir qué hay detrás de este reto almuercívoro. Porque hace unas semanas un compañero mío del gimnasio nos dijo que había un bar en Zaragoza, concretamente en la Almozara, el Beltins Arena, que hacen una hamburguesa de kilo 600. Kilo 600 en total, son 800 gramos de carne, 3 huevos fritos, bacon, tomate, lechuga y pepinillo. Eso. Te puedes beber todo el agua que quieras, como para una boda. Se me está haciendo la boca. Si te lo comes, si te lo comes antes de media hora, te la regalan. Si no, vale 19,90. Eso, 20 minutos. Eso es lo que dice el ucraniano. Claramente. Entonces, ahora que lo hemos sacado aquí, lo vas a hacer la semana que viene, ucraniano. Sois unos cabrones. A ver, yo no es por decir nada, pero vamos, o sea, eso para el Mario va a ser entre meses. Es que le va a pedir luego, ¿qué pasa? ¿Esto para un almuercívoro? No, o sea... Después me pones el postre y un copazo, por favor, que aún me cabe, ¿no? Ucraniano, ¿te vas a atrever? Hay que atreverse, sí, venga, vamos para allá. Vamos ahora. Vamos para allá. ¿Vamos ya? Venga, oye, pon unas canciones que vamos. No, no nos vamos a ir ahora, pero esta semana, no sé si el viernes o el día que sea, los almuercívoros irán, lo avisaremos en el Facebook por si alguien se quiere acercar a vernos y a ver si el ucraniano es, el capaz, apoyo de la gente. Es capaz de superar el reto almuercívoro, aunque lo harás por la noche, porque por la mañana no va a haber. Haremos el pitera. Crónicas Carnívoras de España. Exacto, Crónicas Carnívoras de Gotham City. De Gotham City. Exacto. Pero bueno, a lo que vamos, el Bar La Bozada, yo creo que os han tratado genial, os han dado, muy os han invitado, o sea que desde aquí un abrazo al Bar La Bozada. Y muy recomendable. Desde cada mañana es muy recomendable para que os paséis a almorzar y esperemos que estén escuchando Radio Topo. Muchísimas gracias por aguantar a los almuercívoros, ya nos iba a invitar. Y a la ucraniana, ¿eh? La ucraniana. Por la última vez. Y a la ucraniana también. Bueno, chicos, 12 y 33, ¿algo más que remarcar? Que te hemos del almuerzo de hoy. Un ticket que no es del almuerzo de hoy, pero es del de ayer, que hemos dicho, ah, vale. Sé, pues ya por. Ya pensaba que a lo mejor me traías el ticket de la gasolina o algo, ¿sabes? Ya, que ya es lo que faltaría. En blanco pongas tú la cantidad. Hay que recargar la tarjeta bus también, te lo voy a ir comentando. Vale. Un montón de viajes ya. ¿Sabéis que yo también tengo una obligación para vosotros en Radio Topo? Ya, pero eso no hace falta. Lo que pasa es que se me ha olvidado traerla físicamente, pero ya me sirve de pie para volverle a recordar a todos los oyentes que Radio Topo está organizando una rifa de una cesta con productos agroecológicos y revolucionarios, libertarios, libros, CDs de los mil motivos y de otros muchos programas y muchas otras cosas. Una cesta valorada en 200 euros que sorteamos con boletitos de 2 euros para que nos ayudéis a Radio Topo, ya que estamos haciendo mejoras técnicas de importancia, intentando que cambiar los cascos, cambiar el ordenador y cambiar todo. Como ya sabéis, somos libres y autogestionados y necesitamos vuestra ayuda. Para ello, cogeremos a cada programa. Que sí, que no es que cojas. Es que a cada programa nos han dado 50 boletos para vender, ¿vale? Y nos han dado en dos tacos de 25 y 25. Así que yo creo que lo justo sería que 25 los hiciera yo, director, locutor tal, y otros 25 el equipo. Entonces, os daré el taco y los tenemos que ir vendiendo, ¿vale? El próximo fin de semana en el Cantamañanas, prometo, y lo dejo grabado, que no se me van a olvidar, y sortearemos el boleto más heavy de Radio Topo, que lo tengo yo. El número 666 se sorteará el sábado que viene en Radio Topo. Me esperé de propio para conseguir el 666, ¿eh? De verdad, estuve al acecho yendo detrás de Virus a ver cuándo lo saca del bolsillo tal, y tengo el número 666 para sortear. Esta noche tenemos que vender alguno. A ver si es verdad, a ver si vendemos alguna historia. Dicho todo esto, 12 y 35, ¿qué os parece un poquito de música? Venga, ¿sí? Va. ¿Sí? Ucraniana, ¿qué quieres de lo música? Que lo que yo quiera. Orcos. Pues orcos. En este caso, sí, pues en este caso escuchamos un poquito de la música que me manda el Chastas, porque como ya sabéis, el Chastas dice, el Cantamañana no tiene todos los estilos, que le faltan muchos orcos. Pues esta semana me ha inundado la carpeta del Dropbox de temazos de orcos y escuchamos uno de tus grupos favoritos, si no me equivoco, los Turmion Camelot. Catilot, ¿de dónde son esta gente? Son de Noruega, por ahí, ¿no? Escocia, algún sitio de por ahí, ¿eh? No sé. ¿Cómo se llama este estilo? ¿Tú quieres de poner etiquetas? Esto es que este es un remix que han hecho, pero esto sería como Electro Dark, pero con toques industriales. ¿Electro Dark Industrial? Sí. Pues escuchamos la música de los Turmion Catilot y este Berta Yajlija. Sí. Muy brutos. Y después, no sé. Viajaremos hasta Marte. ¿Qué os parece? Iremos a descubrir planetas y aún nos quedan las noticias locas y la frase de despedida. No te despegues de la 101.8 Radio Topo, 20 años ya, siendo la voz de los sin voz. La música de los Turmion Cátilo, transportándonos hasta la 1 menos 20 del mediodía, 12 y 41 exactamente, en el reloj de Radio Topo. Me ha encantado. Le ha gustado más al ucraniano, la verdad. Pero... A mí también me molan, ¿eh? Son sí, Destroyer, sí. Pero tienen un punto muy guapo. Y tienen más cositas. Eso, escuchar todo, porque esto es un remix, pero también tienen partes más metales. ¿Mm? Para que lo guste. Muy incentivo. Incentivo, ¿no? Esto es gratis, tío. El Radio Topo aquí no nos paga ni los tickets, ¿sabes? No, es el... Pero, ¿cómo se dice? Frío. Ah, mierda. Mierda. Incentivo. No, la música no es mierda. Ni español es mierda. Música sin sentido. Sí, eso. Sin sentido. Menos mal que la ucraniana sí que habla. Habla. Spoich, sí. que dice Stephen, que habla Spoich, que es una mezcla entre español y el Deutsch. Sí. Spoich, español y Deutsch. Bueno, chicos, como ya os he dicho, hoy vamos a mirar a Marte. Porque estos días había un descubrimiento, ¿vale? Que decían que la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO de la NASA, obtuvo evidencias de que en Marte se producen grandes nevadas de dióxido de carbono. Se trata del único ejemplo conocido de este tipo de nieve en todo el sistema solar. O sea, que lo sepáis, que si vais algún día a Marte a dar una vuelta, ¿no? De esto que dices, me va a pasar por Marte. Pues que sepáis que os puede caer una nieve de dióxido de carbono. ¿Hay bares para almorzar? Pues a lo mejor sí que hay bares para almorzar, no lo sé. Pero ¿qué pasa? Que me ponía a mirar un poquito más del planeta rojo, nuestro vecino, un poco más de Marte. Y resulta que hace poco a Marte le han descubierto el pene. ¡Oh! ¡Oh! El pene de Marte. Sí, mira, os voy a enseñar la foto del pene de Marte. Aquí tenéis la foto del pene de Marte. Sí, en serio. Y va en serio. Nosotros la estamos viendo en el estudio y ahora mismo no la puedo compartir a tiempo real en el Facebook ni en el Twitter porque el ordenador de Radio Topo hoy no tiene internet. Y no lo he podido compartir desde el móvil, que no tengo el enlace, pero después lo compartiré. Después lo compartiré para que todos veáis el pene de Marte. Esta foto es real y os prometo que después la colgaré en el Facebook y en el Twitter. ¿Qué pasa con este pene? ¿De dónde sale? Yo pensaba que se hace frío en el mar. Que no podía estar caliente, ¿no? Vale. Que sepáis que el pene de Marte se ve en el suelo y está hecho con unas rodadas. Como marcas, han dejado como el dibujo de un pene, además, en palote. Claro. Con los dos huevos y todo, ahí puesto en la superficie de Marte. ¿De cojones? ¿Por qué? Un rover de la NASA, el Spirit, atrapado en una duna de arena e inoperativo desde 2010, o el Opportunity, su gemelo, aún en funcionamiento, son los culpables del pene marciano. La imagen fue tomada hace 9 años y publicada en la web del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL, de la Agencia Espacial Estadounidense. Propulsión a chorro, ¿eh? Propulsión, o sea, a chorro. Todo, a chorro, a topeco. Sí. todo va relacionado al pene y el chorro, ¿no? Vale, ahora te he pillado. Los científicos, con sus ojos de experto, claro, no se dieron cuenta. Pero la gente de la red, en cuanto lo vio, dijo: madre mía, esto es un rabo. La cuestión. Ahora Marte ya tiene cara, ¿os acordáis de la cara de Marte? Esa montaña que desde aquí, ¿no? Desde estar en la foto. Ahora ya tiene cara y pija. Seguro que tiene unas ganas tremendas de que le salga la mano. Porque ahora ya tienes la posibilidad de vértela y si tuvieras la mano de agarrártela. Si no tienes mano, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Sabes? Solo la tienes ahí. No te sirve para nada. ¿O qué estás haciendo? Pobrecito, está solo. Desde luego. La cuestión, estas rodadas del Spirit o del Curiosity, es que me da igual de cuál sean. Ha sido suerte. Porque están... Es que dibujan perfectamente, se ve claramente, tío, que es un rabo. O sea, estos círculos para hacerlos que son los cojones, los cataplines. ¿Qué estaba haciendo ahí el rover? ¿Estaba borracho? ¿Iba a pedo? ¿Estaba borracho? ¿Qué estaba haciendo? Y no solo eso, sino, a ver, lo más complicado es, porque yo veo las marcas, pero claro, ¿tú qué haces? ¿Saltas con el coche para cambiarte de sitio? ¿O qué sabes? No, mira. Pues está todo ahí. Solo paga pinchado el pelo. Claro, es difícil, ¿eh? Exacto. Diría, venga, que hay que levantar. Lo levantaba, lo ponían aquí, hay que hacer prepucio, venga. Pero que no lo puede levantar, que el coche está solo allí, que no hay nadie. Joder, pues, un marciano, ¿no? Yo me preguntaba, ¿quién maneja el rover de Marte? ¿Lo maneja realmente el Wallabies de Big Bang? Que siempre dice que lo maneja. ¿Lo maneja realmente él? Porque dibuja una polla en Marte. Lo maneja Sibilovic. O Sibilovic. Tiene cara de... Lo podría manejar. Los matemáticos ya sabéis que tienen mucho... Los matemáticos ponen todos... Pueden hacer cosas increíbles. Son los nuevos reyes del universo. Los matemáticos alemanes. Cuidado. O lo maneja Wallowitz o son los de la NASA, que son unos cachondos, no tenían nada que hacer. Dice, está ahí el rover perdido. En este cacho sabemos que no hay nada. Ucraniana, háblale el micrófono porque si no, no te va a oír nadie. Es que... Nos habla, no está acostumbrada a la radio y nos habla. Ah, vale, no. ¿Algo más que decir? No, gracias. Pues eso, a lo mejor son los de la NASA que son unos cachondos y a lo mejor se pasan el día, pues mientras van viendo la pantallita del rover, ¿por dónde va el rover? Ahí mira una duna, mira una piedra, a lo mejor tienen abierto un montón de porno al otro lado y con dicen... tantas pantallas, macho, los de la NASA, ¿tú de verdad te crees que están todos trabajando? Bueno. Algo. Has ido a clase de informática, ¿no? No. ¿No has ido nunca a una clase de informática? Nunca. Pues, al Buscaminas. Claro, haces de todo menos lo que tienes que hacer. Exactamente, al Buscaminas. Al Buscaminas y ya está. Y a juegos de red. Ahora me ha venido un recuerdo que sí que he tenido clases de informática, pero de muy pequeño, ¿eh? ¿Y has jugado al Buscaminas? Que le abres al micro, ucraniana. Acércate. ¿Ya que jugabas al Buscaminas? No, porque el Buscaminas siempre se me ha dado fatal. Siempre me explotaban todas, tío. Nunca. Bueno, entonces mirabas porno. Es que no, hay dos opciones, ¿sabes? O juegas al Buscaminas o miras porno, ¿no? Claro. No, estaba con el Estel, aprendiendo a hacer columnas. Ya que hablábamos del pene de Marte, escuchamos otro de los temas que se incluyen dentro del nuevo disco de Gatillazo. Este single, que es el que han presentado en videoclip, Los Esclavos del Siglo XXI, sonando en Radio Topo. Y si quieres más, www.malditorecords.net. Después nos quedan las noticias locas, no te muevas. Trabajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprendiendo en la escuela. La música de Gatillazo sonando a través de la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? Quiero decir, no, en ningún sitio. En cualquier otra radio dice, no, en las demás radios no los ponen, tío. Esto es original. ¿Cómo tampoco ponen esta canción que nos ayuda a meternos ya en harina, ¿no? Sí, sí. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck, no me ayudáis. Esto me vale, graba, no pasa nada. Con LOL. Repasamos los titulares más sorprendentes que nos deja la semana. Se ha quedado con cara ucraniana, la ucraniana. Cuidado con este, a ver qué te parece a ti, ucraniana. Mira qué bien nos viene que tengamos una mujer aquí. Atención, porque en La Voz de Galicia advertían sobre esto. Expertos alertan del peligro de usar tampones para emborracharse. La revista de la Asociación Española de Pediatría, Anales de Pediatría, publicada a finales de 2012, una carta editorial de la Unidad de Toxicología del Hospital de Valencia, alertando de las nuevas formas de consumo de alcohol entre menores. El tampodka consiste en la aplicación en la vagina o en el ano de tampones impregnados precisamente con este alcohol, generalmente vodka. Esta práctica produce una absorción muy rápida y evita el aliento a alcohol, lo que populariza entre los menores para priorizar el control paterno. Cuidado con esto. ¿A qué estamos jugando, chavales? Por favor. ¿A quién se le ocurriría? Hombre, o sea, la técnica está bien. No me decías que tú de chavala con los tampones. Pues, es que está bien pensado, pero esto es muy peligroso. O sea, la absorción rectal de exacto. No, no, la absorción rectal de cualquier cosa es muy potente porque claro, tienes muchas vasos sanguíneos ahí y te puedes preparar, vamos, te puedes preparar ahí un ciegal que te vayas al otro barrio. Incluso, y además te digo, imagínate que está con la pareja y tal, están ahí, yo qué sé, y se pone más pedo todavía, ¿sabes? Que dice, hostia, no sé qué pasa que está haciendo aquí, que Piénsalo, piénsalo. Sí, sí. ¿Y se prohíbe la venta a menores de 18 años? Los tampones van a cerrar, acabo, hasta 18 nada. Hostia, qué paso. Pero me ha hecho gracia la idea de la ucraniana de te pongo un chupito, ¿sabes? Y echándose. ¡Claro! imagínatelo. Hostia, qué imagen, ¿eh? Imagínatelo, qué imagen. Y no solo eso, sino que o piden un chupito, no, que voy al baño un momento, ahora vengo. Y a lo mejor de la fricción del movimiento, a lo mejor se llega a pegar fuego, ¿qué? Porque el alcohol, joder, calor, a lo mejor. Hostia, sería ya. No creo, ¿no? Supongo que te cagas. Sería, joder, ya te digo, sería. Joder, qué sería, estoy muy caliente. No, demasiado, me cago en bien. Bueno, otro titular loco. Dejamos lo del tampoca y por favor, si alguien nos está oyendo que vaya a hacer el tampoca, no lo hagáis, no lo hagáis. No, bueno, no, no, pues sí, claro, cambiamos y hablamos de deportes. ¿Por qué sabíais que hay un golf que se juega con los pies? ¿Golf que se juega con los pies? Sí, sí, sí. ¿En Alemania o dónde? Bueno, en todo el mundo. Lo que pasa es que lo han inventado. Ahora te digo dónde lo han inventado porque ahora mismo no me acuerdo. Espérate que lo leo. Lo cierto es que la creación como deporte de la mezcla del fútbol y el golf fue en Holanda en 2009, cuando se escribieron las reglas oficiales del fútbol. Cuidado, este nuevo deporte se hace en una cancha de golf en la que los jugadores deben lograr meter en un balón de fútbol en un agujero en el menor número de tiros posible, o sea, igual que el golf. Por supuesto, como en el golf, el balón puede caer en distintas trampas, como la arena, el agua o los árboles. Incluso hay algunos obstáculos adicionales que el jugador no puede tocar. ¿Y juegan en equipo, no juega uno solo? No, creo que juegan por separado, me parece. ¿Vale? Además, tenía puestos aquí los enlaces a las fotos para que lo vierais. Lo que pasa es que el ordenador de Radio Topo hoy no me va a dejar, no me deja poner internet y no lo podéis ver. Pero bueno, la historia es que no por tener que usar el botín de fútbol en vez del palo, te libras de ir con la ropa de golf, ¿sabes? Sí, por eso hubiera estado bien que hubiera tenido la foto, pero me fiaba del internet de aquí. Pero la historia es que la gente va vestida con el polo de rombos, el gorrito de golf, los calcetines hasta arriba y los tirantes y todo, ¿sabes? Y van ahí, pues eso, fútgolf. El nombre no se lo han currado mucho, ¿eh? Hombre, yo creo que es lo que dice, ¿no? O sea, es fútbol y golf, fútgolf. Muy creativo, ¿eh? También me viene al fútbol tenis, ¿habéis jugado alguna vez? ¿Al fútbol tenis? No. Yo juego al fútbol en un campo de tenis, pues te pilla una pelota de fútbol y también. Las mismas reglas que el tenis, pero de fútbol. Yo jugaba polo bici, ¿eh? Que era ahí con una bicicleta darle patadas a la pelota. Por ejemplo, y siempre me viene a la cabeza la genial película Basketball, que no sé si la habéis visto, de los creadores de South Park, que lo que hacen es mezclar el baloncesto con el béisbol. Y bueno, salió una película divertidísima, os la recomiendo a todos si no la habéis visto. Basketball, tremendo. También otra fusión de deportes muy divertida. Venga, os leo otra más. En este caso, este también me sorprendía también, pero para que veáis, el reino animal no deja de sorprender nunca. Un perro malabarista hace equilibrio con cualquier objeto. Esto empezó como una tontada. Una pareja tenía el perro en casa y de esto que te está dando mal en el sofá, y dijeron, le voy a poner las palomitas en la cabeza. Pues resulta que el perro entendió que se tenía que hacer la mesa. Entonces consiguió adoptar la postura para que el bol de palomitas no se le llegue, se le cayera de la cabeza. Gracias, Ucrania. No. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, este perro tiene el don del equilibrio. Y le empezaron a colocar más historias: paquetes de tabaco, sartenes, de todo. Podéis ver como fotos. Lo de tofudo, ¿no? Exacto, podéis ver fotos en noticiaslocas.com. Ahora no os la puedo poner porque me fijaba. La tenía aquí para pinchar el enlace, pero no puedo enseñarosla. Pero la colgaré también en el Facebook y en el Twitter para que veáis el perro, cómo está con la sartén en la cabeza y está todo quieto y hace equilibrio, tío. Esto me hace gracia. El perro malabarista, LOL, ¿ya ves? LOL, esto es que te ríes. Esto es que te y me queda una más para cerrar las noticias locas del programa de hoy. En este caso, las empresas se pasan mucho y cada día los trabajos están peor. Pero la verdad es que los empresarios están empezando a pensar en unos métodos de marcarnos cómo ha ganado. En este caso, leo, aumento salarial por hacerse un tatuaje de la empresa. La empresa Rapid Reality de Nueva York, que les ofrece a sus empleados, cuidado, que les aumentan el sueldo un 15%, que ya ven lo que es. ¿Sabes, no? Les aumentan el sueldo un 15% si te tatúas el logo de la empresa. ¿Qué haces cuando caminas al trabajo? Sí, pero además, lo gordo de esto es que te lo tendrás que tatuar en un sitio que se vaya a ver, ¿no? No, le dejan tatuarlo donde quieran, según donde se lo ponían, les pagaban más o menos. Sí, salió en las noticias también, ¿no? Y entonces, ¿qué se dedica la empresa? Haz la pregunta, si te lo pones en el culo, ¿cuánto te pagan, no? Y vas a decir. No, hombre, la cuestión es, si te lo pones en el culo, ¿quién te lo va a ver? No sé cuántas veces enseñas el culo tú. ¿Sabes? Siempre que puedo. Supongo que como te pagarán todos, más, ¿no? Yo creo. Si te lo pones por los brazos, pero. Oye, que vamos, no lo sé. No, pero por ejemplo, te lo pones en el tobillo, abajo. No, no, yo estoy en contra. O sea, que le den por culo a las empresas a tomar por culo. Pero para el próximo sábado no, no llevas camiseta. Sí, llevo aquí un tatuaje de Telefónica, otro de móvil. No, no, de Radio Topo. De Telepisa también. Pues que estuve trabajando. Un tatuaje de Radio Topo quizás sí que no lo podríamos hacer. Necesitas una camiseta de Radio Topo. Hombre, pero es que, escucha, un 15% más de lo que me están pagando ahora no, no te creas que me sale a cuenta, ¿eh? Oye, ya cero. Pero vamos a ver, si estáis alcanzando, gracias al Cantamañanas, estáis alcanzando la fama y todo, tío. O sea, lo primero, os han inventado hoy almorzar. Y aparte, una cosa que no podemos saltar por alto, que encima, nuestros compañeros, los Almuerciboros, ya sabéis que también son los integrantes de Mil Motivos y son los responsables de la banda sonora del Cantamañanas y de esta sintonía que ponemos todos los días para abrir el programa. Esto no lo podemos, no lo podemos evitar decir, porque es que ha estado genial. La cuestión es que vosotros habéis ahora colaborado con otro programa de radio, en este caso el programa Only Real Hip Hop, de una radio libre de Salamanca, que, cierto, que cierto. Hizo un concurso para conseguir una sintonía, y vosotros os habéis currado la sintonía. Pues ¿no? Sí, ya que estábamos ahí, la verdad es que estábamos hablando y tal con el del programa de radio, que está muy bien, es de hip hop, de underground y tal, y bueno, y también de hip hop a nivel de discos y tal, y está muy bien. Y la verdad es que nos lo comentó y tal, que iba a sacar el concurso, y dijimos, coño, ¿por qué no? ¿Sabes? Ya que hemos hecho aquí una de estas, pues vamos a probar. Temazo, esto es un temazo. Sí, sí, perfecto. El estribillo lo mejor. Y la verdad es que muy contentos, porque ya nos han dicho que, pues eso, que la ha elegido y todo, o sea que tendrá ahí cabecera de Mil Motivos. O sea que va a haber dos programas de radio con banda sonora de Mil Motivos. Qué pesados que somos, estás pensando eso. Pero no, felicidades, felicidades, y sobre todo mandamos un grandísimo abrazo a la gente de Only Real Hip Hop, de esta radio libre de Salamanca, que ahora mismo no sé cuál es. Desde luego. ¿Sabes qué radio es? No me lo has dicho. Only Real Hip Hop. Es el nombre de Salamanca, del programa. Pero es la radio esa que tienen en la universidad. O sea, ya lo preguntaré. Bueno, pues acaso indagaremos y también me pondré yo en contacto lo con tienen, él. Y así en, sabremos. En Facebook tiene página, ¿sí? Y también saca en internet para descargarte los programas y tal. También hay podcast, ¿no? Y todo el copón. Sí, sí, sí. Pues ya lo sabéis, otro programa que va a tener sintonía de los mismos motivos. Only Real Hip Hop en Salamanca, y desde aquí, desde el Cantamañanas, desde nuestra pequeña madriguera más cañera, un gran abrazo a todos los compañeros que seguís dándole caña a todas las radios libres. Un abrazo muy fuerte. Dicho todo esto, 12:58, nos vamos a alargar un poquito más, pero la grabación del Cantamañanas en lo que es el servidor va a acabar ahora en breves momentos. Si alguien que nos escucha repetido domingo, mañana domingo, que nos repiten a la misma hora, quiere saber cómo ha acabado el programa y la frase de despedida, te tendrás que descargar nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. Mientras tanto, mientras nos vamos un poquito, escuchamos uno de los temazos que también me ha mandado el Chastas y que me has dicho, esto lo tienes que poner antes de irnos. Sí. Pues venga, lo ponemos. El Dead on the Dance Floor by Dad. Y después la frase de despedida y nos piramos, ¿de acuerdo? Perfecto. Okay. Hasta luego. música de Dad y este Dead on the Dance Floor. Con este ritmo casi de la ultratumba llegamos a la 1:02 del mediodía exactamente en el reloj, lo que inevitablemente significa que el Cantamañanas llega a su fin por esta 37ª edición. Oye, llevas 37ª. Trigésimo séptima, la 37 ya, ¿eh? Hombre, y todos los sábados más. Ahora que estamos todos los sábados, hacemos muchísimas más, claro que sí. No aumenta de forma exponencial. Además, de verdad, vamos creciendo cada día más. En primer lugar, agradecer la presencia de lo que ya es mi equipo. Muchísimas gracias otra vez a los almuercívoros y al señor Sibilovich por venir otra vez otra mañana más, tíos. Muchísimas gracias, siempre, de verdad. Siempre. Me encanta ahí que estamos. Vengáis. Me encanta, tío, siempre tener ahora ya el estudio siempre lleno de gente porque ya me acostumbro y todo. Me encanta. También. Sí, pero hoy la cerveza inexistente. Pero llegas antes siempre, cabrón. No, no. ¿Cuándo, ¿cuándo nos pagas? Eso. ¿Ves? Cuando te vuelvas a Alemania te llegará una carta con lo que has cobrado, pero hasta entonces nada. Mi peor es pagar con cervezas. Vale, bueno, entonces vale, aceptamos. Esta noche en el Actitud Rock te pagaré unas cervezas. También muchísimas gracias a la ucraniana por atreverse a venir hoy. Muchas gracias, tía. Y ya sabes que cuando quieras estás invitada, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Vale, pero si hablas un poquito más fuerte la próxima vez, ¿de acuerdo? Es que... Muchas gracias. A ti, que oyentes. Eso es para grabar. Es para grabarla. Se queda de verla ahí, Aleja. Sí, tal, no sé qué entrega. Hace el ataque ahí de, ¿sabes? El ataque al micro. El ataque del micro. También era, darle. Perdóname por no ser profesional del micro. ¿Vale? También darle muchísimas gracias a todos y todas las que habéis estado al otro lado. Recordar que si has llegado tarde, mañana nos repiten a la misma hora en este mismo dial. O nos puedes llevar cuando y donde quieras descargándote nuestros podcasts en radiotopo.noblezabaturra.org, portal directo hacia los contenidos de esta radio libre que escuchas, como Fendorella, Vagos y Maleantes, Escándalo en las Ondas, Hijos del Agobio, Lucha Libre o muchos otros. El pene de Marte no, que lo meteremos después en mi Facebook. Vale, vale, todo vale. A tu alcance ahí en radiotopo.noblezabaturra.org. Dicho esto, como siempre, llega el momento de la frase célebre y el temazo de despedida. ¿Quién comienza hoy con la frase célebre? Venga, ¿comienza el ucraniano? Vamos allí. Venga. Todo lo que hagas en esta vida será insuficiente, pero muy importante que lo hagas. Vale, todo lo que tienes que hacer en esta vida. No olvides poner los aplausos después. ¡Qué cabrón! No, los aplausos no. Todo lo que hagas en esta vida, ucraniano, acuérdate que se lo tienes que hacer diciéndoselo al micro, no por debajo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Lo dije por debajo? Sí, pero bueno, da igual. Venga, va. Señor Chastarrias, por favor, tu frase célebre. Bueno, la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Oh, muy bien. De Jorge Santayana. Ole. Guay, muy bien. Ya dices de quién es y todo, ¿no? Sí, sí, es un colega mío. Muy bien. Señor Sibilovich. Tengo tres frases. Hombre, pues con una me vale. Con una me vale. Los que tienen mucho dinero pueden especular. Los que tienen poco dinero no pueden especular. Y los que no tienen ningún dinero tienen que especular. ¿Cómo os habéis quedado? Especulados. Con el culo espelado. Con el culo espelado. ¿Sí? Hombre, sí. A ver, tiene. Ha estado bien, la traducción ha estado bien. La traducción ha estado bien, señor Sibilovich. Gracias. Gracias, bien. Alcalde. Muy bien. Pues yo acabo con esta frase, además, que es de uno de mis autores favoritos, que es Anónimo, que dice así: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. No pongas aplausos, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué? Bueno, es a lo que hay. Se llega con un buen pico y una cuerda. Es la reflexión. Con eso os dejo. Y ahí se queda en el aire, para que penséis. Nos despedimos con este homenaje a los Ramones que les dieron los Peter Sellers. Esta noche iremos a escuchar a Mark y Ramone a la Actitud Rock. Por lo menos ya está yo y el señor Sibilovich. A ver si nos encontramos alguno de vosotros, ¿eh? Hasta que nos volvamos a escuchar, te recomiendo siempre que no desconectes de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. Se despide quien estuvo a los mandos de la nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la 1:05 del mediodía hoy. Que pases un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí a las 11 de la mañana. Un beso. ¡A unos chicos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Se los producían ellos. Pero en un par de ocasiones les produjo Phil Spector. El cantante de las gafas de los cuadros es más feo. Un día de arreglarse y se le rompió el espejo. Llevan 20 años.